Bueno, hoy es el Día Internacional de la Homeopatía, perdón. Sí. Y de hecho, hasta le hemos dedicado un clickbaiting de allá con el programa. Sí, merecido, claro. Luego nos echarán encima de todos los perros, ¿sabes? Sí. Porque hombre, esto es humor. Claro, o sea, esto, no, la homeopatía siempre tiene esa fama de que, hombre, ¿funciona o no funciona? De que dicen que es agua con azúcar, ¿no? Claro, efectivamente. Lo Oye, los trucos de la abuela. Vamos a ver, ¿quién ha tenido trucos de la abuela que es homeopatía del siglo XXI ahora mismo? Que si te ponías una llave, no sé cómo, en el ojo, se iba los suelos. Sí. Que te quita las verrugas con un poquito de limón, con el zumo de limón y con un ajo. Con el ajo directamente. Eso es homeopatía. Eso es homeopatía directamente. ¿Tú has usado homeopatía pirata alguna vez? Yo me imagino que la utilizo todos los días. ¿Ves? con mi manera de vivir aumento todos los males y todas las enfermedades. Tú le mudes restregarte en el huerto ahí con las hierbas y claro, todo eso para que te vaya bien. Yo me restrego la espalda contra el gotelé, claro, y deja de dolerme un pie. Sí, pero te empieza a doler la cabeza, ¿no? Homeopatía. No, pero en el mundo horror yo creo que hay mucha gente que sí que utiliza homeopatía. Gente así... Me pega Paul McCartney, ¿no? Con esto de que es vegano y tal, seguramente también usé homeopatía. Yo he usado cola de caballo, que decían que era para el tema de la hinchazón, para el tema de los líquidos, levadura de cerveza también. Me metía mi madre cuando era pequeña. Sí, ahora sin la levadura en pastillas. Ni en botellita, te lo metes en butánico. Levadura de cerveza, dice. ¡Eran pastillas! ¡Eran pastillas! Le compraban en la parafarmacia. Tenía 7 años, aún no había... De verdad. Las compras en la bodega. De verdad. ¿Cómo le damos la vuelta a las cosas en este programa? No, para nada. Levadura de cerveza, dice Raquel Piquera. Me voy. Homeopatía. Hasta luego. Y esto es solo un fragmento de lo que se ha quedado fuera del programa. Ahora estás a punto de escuchar lo que sí entró esta mañana en El Pirata y su Banda. No prometemos que sea mucho mejor. Es 10 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Como cada mañana a esta hora, en El Pirata y su Banda de Rock FM, te lo contamos en la Rock Efemérides. Pues en 2001, un día como hoy, Bruce Springsteen ganaba la batalla judicial por los derechos de autor de sus primeras canciones. Bueno, hay muchas historias de estas, pero esta es un tanto especial. Lo que pasa es que la historia es un poco larga. El tipo al que denunció Springsteen, uh-huh, tenía una compañía que hacía discos de recopilaciones, ¿vale? Era un viejo lobo de la industria que sabía lo que se hacía. Y tenía su parte de razón, uh-huh, en editar los discos. Él compró legalmente los derechos de esas grabaciones al manager, uh-huh, de Springsteen. Pero bueno, un año antes había perdido el juicio, pero recurrió porque se las sabía todas y decía que cuando había juicios de este tipo, sí, la primera vez, como hay mucho alboroto mediático, sí, entonces es normal perder, pero le daban la razón al artista, pero tú recurres y lo argumentas bien, ya no hay cámaras, ya no hay movida, y entonces es cuando te dan la razón a ti. Bueno, y pero le salió mal la jugada. Mírate, Bruce Springsteen, 1982, tal día como hoy, Iron Maiden conseguía su primer número uno en el Reino Unido. Bueno, a Raquel lo sabrá mejor que yo, porque a mí esto de los número uno me da igual. Pero más que a mí, le debe dar igual a Steve Harris. Porque lo que sí que importa es que es el disco en el que se asienta la información que impulsaría al grupo y lo llevaría hasta la estratosfera. Bueno. Y lo que importa es que yo recuerdo que hace 2 años o 3, este disco, ajá, había vendido 20 millones de copias del mundo. The Number of the Beast. O sea que fíjate, ya a Steve Harris le da igual que sea número uno o no. Bueno, y un día como hoy de 1970, Paul McCartney, que tenía 27 años, emitía un comunicado de prensa anunciando que los Beatles se separaban. Es que son como críos, pero sin el cómo, ¿eh? Y eso sí, con mucho poderío, mucho ego y mucha pasta. El pan, como se dice, ya estaba en el horno desde meses atrás, porque lo que se cuenta es que Phil Spector hizo lo que quiere con el apoyo de Lennon, sí, en la grabación de Let It Be. Y entonces el Paul McCartney se mosquea y dice, hasta aquí hemos llegado. Y los Beatles se separan. Pero en este comunicado de prensa también anuncia, de paso, que va a sacar su primer disco en solitario. Son como críos, pero sin el cómo. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo ¿Qué estás? Pasa, pirata? ¿Qué pasa, banda? Hola. Hey, pues estoy muy bien, la verdad, estoy muy bien. Y de hecho, esta Semana Santa me he dado cuenta que la gente está haciendo una cosa nueva. Ahora ya estás de cara al veranito, ¿no? Ya está, ya la peña esta semana ya empieza a cuidarse el cuerpecito. Sí. Y la parejita para lucir todo. A ver, entonces junto a lo de ligar con lo de tener buen cuerpo y... Y ahora se ha puesto de moda hacer deporte para ligar. O sea, la gente queda en eventos deportivos para ligar. Esto está... Hemos pasado del footing al fucking en 15.000 pasos. Son muchos. Y en los dos tienes que usar el dorsal. Claro. Sí, señor. Te has rebuscado el chiste, pero está bien. Bueno, bueno, esto se llama fatting. Fatting. Han juntado, sí, han juntado... fitness y dating. Ya. Y que esto es una cacofonía. Y ha salido Fatim. Y ahora todo el mundo se está preguntando: ¿qué significa cacofonía? Cosa de gordos. Cacofonía es que lo tengo que leer porque no he conseguido. Es la disarmónica disfonía de los elementos acústicos de la palabra. Vamos, dos palabras y que les has cogido en inglés que suenan así. Y has cogido fitness y dates, que son ejercicio y citas, y lo has juntado y te sale fatting. Ya. Y no lo han llamado fit dates, porque si no, el pistoletazo lo tendría que dar Sobera en las carreras, ¿sabes? Bueno, pues es una cacofonía. ¿Cacofonía qué es eso? Pues eso, que a mí me ha sonado a una psicofonía de ladrones. Una cacofonía, pues suena que el ladrón te va a decir: te estoy robando los muebles del IKEA. Y si lo pones al revés, te dice el nombre en las mesillas. Bueno, el caso es que la gente está quedando en eventos deportivos para ligar. A mí esto me parece muy bien, porque yo tengo colegas que la única pareja que han tenido con 40 y pico años ha sido la de pádel. Así que me parece muy bien que la que hagan ejercicio. Dicen que lo de hacer ejercicio para ligar es como para romper el hielo. Hombre, está bien. ¿De qué os conocéis? Pues de la carrera. Antes era de derecho, ahora es de la San Silvestre. Claro, hay relaciones. Que ¿cuánto lleváis juntos? 7 maratones. Ah, ¿qué gemelos más bonitos tenéis? Esa es una frase que se está utilizando. ¿Qué gemelos más bonitos tenéis? Y no han llegado al fucking. O sea, la gente está luciendo pierna porque se van arreglados, pero arreglados, pirata, más arreglados. La gente va a las carreras más pintadas que un concierto de Kiss. O sea, están yendo. Sí, arregladitos, con ropa deportiva, pero arregladitos. Zapatillas de correr, calcetín ahí. Mucha malla, ligando en mallas. Porque dicen que se licra mucho. Que se licra mucho. Es que no lo tenía que decir, que se licra mucho, joder. Joder, que se licra mucho. Y okay, ¿cómo ligas ahí? ¿A quién les invitas? ¿Quieres un ISOSTAR? Es que acá te invito. Te lo juro que es la única bebida energética que me ha venido a la cabeza, que esto es antiquísimo. No he dicho Gatorade de casualidad, ¿eh? ISOSTAR. ¿Cómo se nota que hace que no uso el dorsal? Yo soy, claro, es que yo entre ligar y carreras, vamos, yo me he quedado a kilómetros de oír a alguien que diga meta. Ahí me dices meta y te digo, ¿qué se dice Facebook? Yo soy muy, muy antiguo. Bueno, el caso es que a mí me parece muy bien esto de que la gente ligue haciendo deporte, pero hay que adaptarse al vocabulario. Antes oías a alguien decir, me he calzado el playero, y era que se había puesto la zapatilla para ir a correr. Ahora te dice, me he calzado el playero, es que se hace un surfista de Tarifa. Y en ambos casos te vas a correr con él. O sea, con el playero, vamos. Ahora, eso sí, eso de ligar haciendo deporte ya está inventado. Sí, ¿no? Hombre, desde que se inventó la escalada. La escalada, los escaladores. Hasta que no conozco yo escaladores. ¿Por qué se han metido ahí? Para colgarse de piedras. Sí. El alpinista sí, pero el escalador, eso es que le gusta pasarse por la piedra al deporte. O sea, te quiero decir, hombre, no, se está zumbando más en la pedriza que en la yugislava. Pirata, o sea, te lo digo yo que esa gente, o sea, no solo el magnesio son los únicos polvos que echan. Esa gente, te lo digo yo, en la discoteca para ligar tienes que ir con pies de plomo y en la pedriza con pies de gato. Pero tú, te lo digo yo, que soy un tío que está a kilómetros de oír que alguien le diga meta, pero te lo digo yo. Ahora sí, esto de hacer deporte y ligar es romántico, porque si alguien te dice en la carrera, ¿quieres salir conmigo? Sí. Tú dile, lo que quiero es llegar. Qué bonito. Sí. Hasta que oigas que diga alguien meta. Una mañana más, Alex Clavero, el francotira rock, pasó por el pirata y su banda de Rock FM. Está todo listo para que lo hagamos una vez más. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Además de un error por mi parte, ayer hubo empate en el Rockmaster. Tony Cebrián desde Barcelona mantiene el título de momento y jugará hoy en unos segundos por 400 pavos. Rockmaster, buenos días. Buenos días, pirata. Mi banda. Mucha suerte. Carlos Grande es el aspirante. Juega desde Rentería y también está en línea. Carlos, bienvenido una mañana más. Buenos días, pirata. Mucha suerte en tu jugada. Sayago va a recordar las reglas del juego del Rockmaster. Como cada día, Tony sigue siendo Rockmaster, por eso continúa comenzando a responder las preguntas de Rock que lanza el pirata. 90 segundos va a ser el tiempo, como siempre. Y Carlos, atento por si rebote. El que más aciertos tenga, en este caso, se llevará 200 pavos y el título de Rockmaster. Dicho esto, ponemos el tiempo. Empezamos. ¿En qué país nacieron AC/DC como banda? ¿Estados Unidos o Australia? Australia. ¡Claro! Termina esta canción de Metallica, Nothing Else Matters o Nothing Else Change. Nothing Else Matters. Correcto. ¿Quién tocaba una guitarra con dos mástiles, Brian May o Jimmy Page? Jimmy Page. ¡Sí! Billy Idol es un nombre artístico. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¡Claro! ¿Qué canción pertenece a Scorpion, November Rain o Wind of Change? Winds of Change. Sí. ¿En qué año se realizó el concierto histórico Rock en Ríos por primera vez? ¿1975 o 1982? 82. Correcto. ¿Qué guitarrista formó parte de un grupo tributo a Iron Maiden? ¿Nita Strauss o Steve Vai? Nita Strauss. Nita. ¿Qué sello discográfico lanzó el primer single comercial de Elvis? ¿Capitol Records o Sun Records? Sun Records. ¡Sí! ¿Qué estilo mezcla Medina Azahara? ¿Rock celta o rock andaluz? Rock andaluz. Clarísimo. ¿John Densmore fue miembro de los Doors o de los Who? De los Who. ¡No! ¡Turno para Carlos! ¿Qué banda perdió en 2025 a su último miembro fundador, Motley Crue o Lynyrd Skynyrd? ¡No! Pasamos, bueno, no pasamos porque no, pasamos no hay tiempo, porque no hay tiempo. Y nueve aciertos del tirón, o sea, que daba igual. Carlos no tenía tiempo para poder remontar, así que Tony se hace, bueno, se hace no, que tiene el título de Rockmaster, pero se hace ya con 400 pavos. Con 400 pavos y vuelve a jugar. El pirata y su banda. En Rock FM. Cada día a esta hora hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. Ya sabes, en internet hay mucha sabiduría, mucho conocimiento esparcido por ahí. Él lo recoge y lo transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Mi madre dice que ya tengo los ojos muy achinados, ay, así que al loro. Gracias. Si tu perro se ha puesto muy gordo con los dulces de Semana Santa, ya no puedes decir que es un cruce, es una rotonda. ¡Qué lástima! Como el jabugo de Pablo. Venga, va. Lo más chungo de hacerse viejo es que justo cuando crees que ya lo sabes todo, se te empieza a olvidar. ¿Qué dije yo? ¿La has notado, pirata? Sí. Ya va. Estamos en un punto que ahora mismo una invasión alienígena sería lo más optimista para el futuro del planeta. Eso sí, que avisen para ponerles con un pisco labi y recibirles ahí bien, ¿sabes? Porque nosotros poco más podemos hacer. Está como está el patio ahora. Ya te digo. Una más, venga. Venga, venga. Recuerda siempre que eres único y que todos los problemas tienen solución, menos los tuyos. Es verdad. Esto es El Pirata y su banda en Rock FM. Diversión y mucho, mucho rock. Eso es lo que traemos cada mañana al Pirata y su banda en Rock FM. Y ahora vamos a jugar a los últimos 10, como hacemos cada viernes. Cogemos los últimos 10 segundos de dos canciones muy nuestras y alguien juega con nosotros y nos dice qué canción es y de quién, ¿no? Con que acierte una de las dos de pleno, le regalamos una tote bag de Rock FM. Y tengo a Vicente desde Murcia en el teléfono. Buenos días, chaval, bienvenido. Oye, ya sabes de qué va el juego, así que vamos con los últimos 10 segundos de esta canción. ¿Qué me dices? Son los Scorpions. Sí. Y el completo no te voy a poder decir el título, pero Last Hurricane. Toma. Exactamente. Oye, pero sí. Perfecto, Vicente. Ya ha salido la camiseta, perdón, la tote bag, ya ha salido para Murcia, ¿eh? Pero seguimos jugando a los últimos 10 en el Pirata y su Banda de Rock FM. Ahí viene la segunda. ¿Qué me dices? Iron Maiden. ¿Sí? ¡Iron Maiden! Sí, señor. ¿Y el tema, la canción? Uy, el tema ya es más... más difícil. Venga, corre. Venga. Corre, corre. Sí. Sí, eso. El tema ya me ha hecho... no sé decirte. No, me ha ido. Has estado muy bien, has estado muy bien, Vicente. Es el Run to the Hills. Sí, señor. ¿Los viste en la condomina, los Maiden? Sí, estuve allí. Yo también estuve allí. Y cómo votábamos todos cuando tocaron esto, ¿eh? Oye, hola, Vicente. Mía. Gracias por jugar con nosotros al 3 en línea en el Pirata. Uy, al 3 en línea. A los últimos 10 segundos es. En el Pirata y su Banda de Rock FM. Buen viernes y buen fin de Vicente. ¿Cómo va ese viernes? El final de la semana para muchos anda cerca, pero nosotros no te fallamos. Seguimos contigo en el Pirata y su Banda de Rock FM, donde cada mañana te ponemos diversión y mucho, mucho rock. Mira qué noticia más guapa, porque ahora que estamos en auge con el tema de Artemis, eso, sí, el viaje a la Luna, pues a partir de ahora en la NASA se va a hablar en andaluz. ¿Qué? No, sí. No porque Pablo Vargas no está delgadito, esté allí delgadito, no. Porque un malagueño, Carlos García Galán, va a dirigir la base permanente de la Luna. Y a mí me fliparía que la base lunar de la NASA fuese ahora mismo la NASA, ¿sabes? O sea, estaría... Hombre, con un malagueño dirigiendo la base de la NASA en la Luna, los astronautas, en vez de traje lunar, van a llevar traje de lunares. Eso, le da más cosita ahí, ¿no? Más color a la cosa. Y eso sí, está claro que con las pastillas de vitaminas que toman los astronautas van a hacer espetos. Allí sí, en la Tierra lunar. Oh, genial. La bandera americana, esta que hay ahí tan famosa en la Luna, sí. la de Estados Unidos, la van a cambiar por una foto de Antonio, banderas, ¿sabes? Para que sea más malagueño, tío, más andaluz. Y con un malagueño dirigiendo la base lunar de la NASA, seguro que vamos a oír la famosa frase de Houston, tenemos un problema. Oh. Aquí no se sintoniza Canal Sur. Está claro, ¿eh? Esto es el Pirata y su Banda en Rock FM. Aquí estamos cada día desde las 6 trayéndote diversión y mucho, mucho rock. Y ahora viene el clickbaiting. Sí, esos titulares engañosos que hay en internet para que tú pinches y salgas a Yago. Para que leas la noticia, que hoy es el Día Mundial de la Homeopatía. Sí. Hay que hacerlo. ¿Cómo sería el clickbaiting de la homeopatía? ¿Cómo? Un remedio homeopático que el pirata pague una ronda, que es menos probable. No te rías. Descubre qué tienen en común la homeopatía y el perro de tu colega. Con los dos te dicen, tranquilo, no hace nada. Hasta que muere. Venga, más clickbaiting de la homeopatía. Increíble, descubren una cosa que sí cura la homeopatía: la sed. Hasta aquí no llega. Venga, hay uno más. El palo selfie, los secadores de manos automáticos, la homeopatía. Hacemos el ranking de los inventos más inútiles de la historia. Esto es el Pirata y su Banda en Rock FM.